Nos conocimos malheridos. Curarme te sanó, curarte me sanó y sano. Dejé de necesitarte y tú sana. No le encuentras para qué es a mi mirada y cómo embarrarte besos donde duele, si ya no duele más. Si ya no duele más. Así que nos aferramos de lo enfermo y reabrimos las heridas para que no nos separe nunca nada.